Radio Metro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. A medianoche, cuando el búho canta, vuelan las brujas en grandes escobas al juntarse las agujas del reloj. Los niños malos sueñan visiones, malas acciones hicieron ayer, y los enanos les dan pescozones para que se porten bien. Entran las brujas por las ventanas, siempre se esconden bajo las camas, brac, ri, brac, ri. Y con miradas viscas echan chispas para quemar a los muchachos tontos que no quieren estudiar. En el... Uy, no le da mello, amigo cibernauta. A mí sí, fíjese. Pero no por las brujas, sino porque hace un chorro de años que yo no escuchaba esta canción. Hasta ahorita que me estaba poniendo a hacer la selección, me encontré con la canción de las brujas. ¡Uy! Hace años que no la escuchaba, y de veras que un montón de años. Se trata, como le comentaba, de la canción, canción de las brujas, evidentemente de don Francisco Gabilondo Soler Cricri. Ay, Dios mío, ya hubo algunos amigos cibernautas que me han comentado que qué onda, que qué traigo yo con Cricri. Pues bueno, pues me gustaba en primera instancia, y en segunda instancia, pues es mi programa, hombre, faltaba más, faltaba menos. Pero ya voy a empezar a variar algunas canciones. Lo que pasa es que no quiero poner canciones tan comunes, tan sencillo que sería empezar con música actual o con música convencional, o si usted quiere, muy escuchada. No, mira, se trata precisamente de poder entrar con algo que realmente sorprenda, o algo prácticamente desconocido. Esa es la idea. Pero bueno, ya no le voy a dar más explicaciones. Bienvenido a su noticiero Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Y sin más preámbulo y sin más música, lamentablemente, aquí tiene usted a continuación el resumen de las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Denuncias y más denuncias en este rejuego de las elecciones. Déjeme decirle que la coalición por el bien de todos otra vez le pone una denuncia al Partido Acción Nacional. Lo peor de todo es que, pues sí, si alguna razón debe de tener. Y déjeme decirle que parte de las razones que tiene la coalición es precisamente la información que apareció ayer en el periódico La Jornada con respecto a cómo usa el Partido Acción Nacional el padrón de oportunidades. Patricia Mercado, de visita aquí en Aguascalientes, le pide alto a la retórica sobre la igualdad. A pesar de que de plano los rieleros están perdidos en el espacio, Eduardo Ríos sigue siendo el mejor extranjero de la semana en la Liga Mexicana de Béisbol. Y por cierto, el club Necaxa ya le dijo adiós a Clever por impuntual y poca abuela que resultó este jugador. anduvo el gobernador, bueno, todavía anda allá en la Ciudad de México y se entrevistó con el secretario de Salud. Le platicaremos pues sobre algunas ideas sobre ampliaciones de hospitales y otras cosas. Para el año 2030, el municipio de Aguascalientes podría contar con una población de 890 mil personas. Esto de acuerdo a las estrategias que se plantean en el Plan de Desarrollo 2030. Y en nuestra sección Ciencia, investigadores logran una técnica para analizar embriones humanos y saber si tendrán enfermedades hereditarias. Quédese con nosotros, amigos cibernauta. A continuación, el detalle de las noticias. Ayer en la mañana, a las 11 de la mañana, allí en el Hotel Río Grande, volvió a convocar a rueda de prensa la coalición por el bien de todos en Aguascalientes para dar a conocer a los medios de comunicación una denuncia, que de hecho cuya copia tengo yo aquí en mis manos, en contra del presidente municipal Martín Orozco Sandoval, porque en una entrevista que el alcalde le dio a la empresa Televisa, a la empresa Televisa, el presidente municipal de Aguascalientes dijo a los reporteros que lo entrevistaban en las instalaciones de la presidencia municipal lo siguiente. Pare usted la oreja. Yo he invitado, y no lo digo fuera de cámaras, a los militantes de mi partido, trabajen o no trabajen aquí, a trabajar fuertemente fuera de sus horarios de oficina, fuera de su tiempo laboral y de sus compromisos con la administración municipal o de cualquier otra administración, a participar por una elección en la que está participando un integrante de nuestro partido, Felipe Calderón. Es la invitación y no tengo que ocultarlo, y fuera de los horarios de cualquier manejo de recursos públicos. Ninguna exigencia, ellos al ser miembros del partido seguro lo hacen con mucho amor a la camiseta. Hasta ahí fue lo que le comentó, entre otras cosas, el presidente municipal a los medios de comunicación hace poquito. Pues bueno, déjeme decirle que de acuerdo a la denuncia que le hace la coalición por el bien de todos, el alcalde, así nomás, con tranquilidad, se acaba de echar al plato el artículo 49, numeral 2 de la Ley Electoral Federal, misma que prohíbe las aportaciones provenientes del erario público a favor de partidos o candidatos a ocupar puestos de elección popular federal, ello con la finalidad de evitar no solo que se utilicen recursos públicos ilegales en las campañas, sino preservar el principio de equidad en la contienda. Por ello, el artículo 407 de la legislación penal en su ámbito federal sanciona la utilización de bienes públicos en apoyo de partidos o candidatos, con excepción de aquellos dispuestos por la ley, considerando sobre todo el asunto del financiamiento público. Así que, con tranquilidad, el alcalde acaba de violar la ley federal electoral. De hecho, también se vulnera, lo que le comentaba, el artículo 407 del Código Penal Federal, pues en su calidad de servidor público, el presidente municipal utilizó su condición de servidor para realizar actos de proselitismo a favor del partido en el que dice que milita, que es el Partido Acción Nacional, y también declara haber obligado a sus subordinados a trabajar por Felipe Calderón, hechos tipificados como delitos en el artículo que le acabo de mencionar. Esta denuncia fue realizada por el abogado Alejandro Sánchez Laguna, en su carácter de representante propietario de la coalición por el bien de todos, integrada por los partidos políticos de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y el Partido Convergencia, ante el Consejo Distrital 03 de Aguascalientes. En esa misma rueda de prensa, pues mire, evidentemente se hizo eco de lo que denunció precisamente ayer en la mañana el periódico La Jornada, y que a continuación le voy a platicar. De acuerdo a lo publicado por el periódico La Jornada, información clasificada del gobierno federal que en algún momento pasó por la empresa de Diego Hildebrando Zavala y que incluye un padrón no público de los planes de combate a la pobreza, fue puesta al servicio de la campaña electoral de Felipe Calderón Hinojosa, que es coordinada por la funcionaria que fue responsable de la elaboración de esos programas. Esos documentos, que fueron revelados el lunes por el Partido de la Revolución Democrática, incluido parcialmente el manual de campaña de Felipe Calderón Hinojosa, contienen detalles de un plan para utilizar los recursos del gobierno en favor del candidato presidencial panista. Este documento, fechado en febrero de 2006, incluye pagos hechos a la empresa GAISA para la difusión de resultados sobre preferencias electorales, utilización de las delegaciones federales en favor de Calderón y uso de programas como el Seguro Popular para ganar adeptos en las entidades donde no gobierna el Partido Acción Nacional, en especial el Distrito Federal. Déjeme decirle que esto no tendría mayor relevancia si no es porque precisamente uno de los ejemplos en donde se ve el manejo del padrón de oportunidades a favor de Felipe Calderón Hinojosa está radicado, para acabarla de fregar, aquí en Aguascalientes y en específico en Calvillo. Aguascalientes. Déjeme decirle que la información que contiene este documento de la campaña de Calderón va a con mucho detalle. En un apartado, de acuerdo a La Jornada, se habla de la propuesta de sinergia con el gobierno federal y posteriormente se presentan varias cartografías que van desde una general de la República hasta llegar a la particular de la localidad de Calvillo, Aguascalientes. Dice el documento: nuestros adversarios tienen la ventaja de estar más adelantados en su estrategia de movilización. Los gobernadores del PRI y del PRD están empezando a estructurar la logística para movilizar grupos y convencer a la población urbana. Un ejemplo es la actividad proselitista que realiza Enrique Peña Nieto en el Estado de México. Sin embargo, los cambios en el área de redes facilitará el poder sumar más liderazgos regionales, sobre todo con la población no panista, con el fin de reducir la preferencia de los independientes por López Obrador. A continuación, veremos cómo, a través de un análisis espacial, podremos revertir la desventaja en la campaña de tierra. Y es entonces cuando el documento va en específico sobre el tema de Calvillo. Después de los mapas, se llega a la información de la localidad del municipio de Aguascalientes y de la información del padrón de oportunidades se extraen los siguientes datos, según lo explicó el propio PRD. Hay una población de 16.149 personas en Calvillo, de las cuales 8.388 están en situación de pobreza de patrimonio, 3.522 en pobreza de capacidades, 2.016 en pobreza alimentaria, y además hay datos sobre cuántas personas no tienen agua en la vivienda o en sus casas, y además personas que tienen en sus viviendas pisos de tierra. Y en ese punto, en específico sobre Calvillo, se va todavía a más detalle. Sobre los llamados polígonos de pobreza, un término empleado en la presente Administración Federal para delimitar puntos geográficos específicos en los que se instrumentan programas contra la pobreza, en esa delimitación del polígono de Calvillo se detalla el nombre de la calle y algunos establecimientos que hay en ella, y esa información no es pública, contrario a lo que había dicho la exsecretaria de Desarrollo Social, que es coordinadora de la campaña de Felipe Calderón Hinojosa. Para los estrategas de la campaña del PAN, tener a la mano esa información es muy, muy útil, según el documento que divulgó el propio PRD, porque para la segunda etapa de la campaña se podrán hacer propuestas muy específicas para cada región con base en las necesidades de cada grupo demográfico. Y para la tercera etapa, que ya está prácticamente en marcha, el Partido Acción Nacional podría hacer las gestiones necesarias para conseguir los apoyos que requiere cada estado, cada municipio y cada localidad y prácticamente cada cuadra. Se reduce así la incertidumbre del costo del día de la elección, ya que se conoce el tope de movilización a priori. Y en los estados donde el PAN no gobierna, se puede contar con el apoyo de los delegados del gobierno federal, ya que 55.21% de las beneficiarias de oportunidades se encuentran en territorios gobernados por el PRI. Esto, y joder, tenía que suceder en Aguascalientes, es vergonzante, es vergonzoso, pero ¿sabe qué? Es una película que ya habíamos visto antes, amigos cibernauta. La utilización indiscriminada y ahora sí que vergonzante de los recursos del gobierno para poder hacer campaña electoral. Ya lo habíamos visto esto con el Partido Revolucionario Institucional cuando estuvo en el poder aquí en Aguascalientes, y lamentablemente lo vemos ahora otra vez a nivel nacional reflejado y de manera vergonzosa, en la cual podemos ver que el gobierno local, con la ayuda de también del gobierno federal, instrumenta actividades basadas en algo que nosotros como ciudadanos ya pagamos y que se supone que debe ser estricta y específicamente para uso del gobierno, pero ahora se está utilizando de manera electoral. ¡Uy! Pero qué pena y qué vergüenza. Pues bueno, fíjese que ayer estuvo Patricia Mercado, ayer aquí en Zacatecas, y con esto cierra una etapa más de su campaña por la presidencia de la República, en donde tuvo su acto de cierre con un desayuno con organizaciones ciudadanas, y también posteriormente estuvo dialogando con trabajadoras de la fábrica Guantes Vargas, y ante decenas de mujeres militantes y simpatizantes de grupos civiles como Mujeres y Punto, como le habíamos comentado en la víspera, ha tenido reuniones con los candidatos, Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos y Hermanas de la Luna, la abanderada feminista escuchó aquí en Aguascalientes testimonios y relatos sobre mujeres asesinadas en Aguascalientes y también en la norteña ciudad Juárez, Chihuahua. En el acto denominado Compromisos con la Agenda de las Mujeres, Patricia Mercado reiteró que de llegar a la presidencia de la República tendrá como su primera prioridad garantizar los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Así que, pues aquí estuvo sin mayor pena ni gloria la candidata de Alternativa Socialdemócrata y campesina, ya no sé si decir también esa parte. Como le había comentado, desayunó y dialogó con ciudadanos y ciudadanas de Aguascalientes, de quienes escuchó demandas en materia de salud y guarderías para las mujeres trabajadoras, entre otras. También visitó a los consejeros del Distrito Federal Electoral número 2 aquí en Aguascalientes y en la empresa Guantes Industriales Vargas. Además de conversar con trabajadores y trabajadoras, obviamente, los convocó a votar por un cambio en favor de sus derechos laborales para garantizar la seguridad social y contar con la libertad de organización sindical en todas las empresas. Ayer apenas le estaba comentando de cómo de manera vergonzosa los rieleros de Aguascalientes cada vez van más y más y más y más abajo, más en picada, va de plano, pero en el suelo los rieleros de Aguascalientes. Sin embargo, fíjese ironías de la vida, o ironías del deporte, fíjese que el extranjero más valioso está precisamente en los rieleros de Aguascalientes. Otra vez, el venezolano Eduardo Ríos ha sido el mejor extranjero de la semana en la Liga Mexicana de Béisbol, luego de promediar para 381 con 3 jonrones y 11 carreras impulsadas nada más entre el martes y el domingo, ¿eh? Ríos es originario de Caracas y fue clave en las 3 victorias en 6 salidas que tuvieron los rieleros de Aguascalientes en los últimos 7 días, y con su buen rendimiento se ratificó como líder en carreras impulsadas, líder en carreras anotadas y líder en extra bases. Hay que recordar también que Eduardo Ríos ayudó a los rieleros de Aguascalientes en el triunfo 12-10 sobre los Tuneros de San Luis cuando empujó una carrera con un sencillo en un racimo de 6 en el cuarto episodio, y luego ayudó también a fletar 2 con un doble en el sexto. Pero después vino el truene que nos dieron los mismos Tuneros, 7-15, pero en ese mismo juego, a pesar de que los rieleros perdieron, Ríos pegó su 17º jonrón del año y el jueves, todavía después, ligó de 5-2 con un cuadrangular, pero de aquellos, que fue el número 18, y luego también ayudó a empujar 5 para ganar 10-7. Pero bueno, El caso es que mientras Eduardo Ríos se convierte en el jugador más valioso, el jugador extranjero más valioso de la Liga Mexicana de Béisbol, los rieleros de Aguascalientes, haga de cuenta que van con cruzando, va, mientras Ríos va hacia arriba, los rieleros van hacia abajo, porque de plano son los sotaneros, los rieleros de la Liga Mexicana de Béisbol, de plano. Pero no solamente en el béisbol nos va mal, fíjese amigo cibernauta, apenas ayer le estaba platicando sobre cómo el jugador, exjugador del América, Clever Boas, estaba dejando plantado al Club Necaxa, que había sido al cual había sido entregado en préstamo por el propio América, y ayer por la tarde trascendió que el Necaxa dijo, ya no queremos a Clever. No aguantaron más la indisciplina del brasileño, porque sigue sin presentarse el muchachito, y así que ya quedó Clever fuera del Necaxa. John De Luisa, vicepresidente operativo de las Águilas de América, explicó en la tarde de ayer que el jugador tenía el aviso de que había una multa por $5,000 los tres primeros días de retraso por no reportarse a la pretemporada en el Necaxa, y a partir del cuarto, es decir, ayer mismo, la sanción se incrementó a $10,000. Sin embargo, el brasileño ni sus luces. Así que ayer mismo por la tarde se dio a conocer la cancelación de la operación con el club de Aguascalientes. Ante el problema, Luis Flores, director deportivo del cuadro de Aguascalientes, explicó que tienen el tiempo suficiente para adquirir otro jugador para el frente, ¿eh? Porque es el delantero. Y ya se encuentran analizando las diferentes alternativas, por lo que se pondrán en contacto con el técnico Enrique López Zarza para definir quién llegará a su equipo. Para el funcionario, Clever mintió cuando aseguró que estaba en la mejor disposición de ir a los Rayos del Necaxa en una charla que sostuvo con el presidente Justino Compeán, ya que el brasileño sabía del interés del equipo Sao Paulo y del Santos de Brasil en contratar sus servicios, y aún así, aunque ya sabía que lo podían llamar, dijo que sí para el asunto del Necaxa, pero miren que a toda madre, así pues porque el madre no tiene este muchachito. Para que el futbolista, aún así, pueda jugar en el fútbol brasileño, de todos modos tiene que ponerse a mano con el América, porque el América tiene la capacidad de negociar su pase, porque es el dueño de los derechos federativos del jugador con contrato vigente. Independientemente de que a mí el Necaxa no es un equipo de los favoritos, de hecho a mí me cae gordo porque lo vinieron a enjaretar a la de no hay más vuelta de hoja, pues oiga, una sancioncita no le caería nada mal a este señor Clever Boas. El gobernador Luis Armando Reynoso Femat se reunió ayer a mediodía con el secretario de Salud, Julio Frank Mora, y de este obtuvo el apoyo para seguir avanzando en los temas prioritarios en el bienestar y desarrollo integral de los ciudadanos de Aguascalientes. Durante la reunión, el gobernador del estado le dijo a Julio Frank que es necesario basificar a los trabajadores eventuales en el Instituto de Salud del Estado, cosa que le habían pedido durante el, ¿cómo se llama?, el desfile del primero de mayo, ¿eh? Eso me da gusto ver que el gobernador no se olvidó de esa situación que le solicitaron. Y también le solicitó al secretario de Salud el respaldo en el proyecto de ampliación del Hospital Miguel Hidalgo, que contempla la creación de un centro de atención a niños con cáncer. Julio Frank, secretario de Salud, avaló el trabajo que ha hecho el gobierno del estado y manifestó que en lo que resta de la gestión del presidente Vicente Fox Quesada, Aguascalientes continuará recibiendo los beneficios de los programas y acciones que responden a las demandas de salud de los aguascalentenses. Sin embargo, no se comprometió a dar el apoyo para la basificación de los trabajadores ni tampoco para la ampliación del Hospital Hidalgo. Así que, bueno, mire, volvemos a lo mismo, puro bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, pero nomás no se concreta nada. Y no porque el gobernador no haya querido, ¿eh? La verdad, hay que reconocerle al gobernador que se haya acordado de los trabajadores del Hospital Hidalgo y del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes. Pero de plano, cuando no hay voluntad, pues ¿qué se puede hacer? Para el año 2030, el municipio de Aguascalientes tendrá un total de 890 mil personas, de acuerdo al crecimiento poblacional que tiene un índice de 2.36% anual. Esto lo informó ayer el director del Instituto Municipal de Planeación, Ariel Muñoz Maya, quien manifestó que para cubrir las necesidades y demandas de la población, la ciudad debe ser planeada de manera eficaz y ordenada. Para eso les pagamos, ¿verdad? El titular de esta área comentó que para lo anterior se han planteado varias estrategias dentro del Plan de Desarrollo 2030, las cuales buscan satisfacer las expectativas de seguridad, vivienda, educación y trabajo de la sociedad dentro de 24 años. Una de estas estrategias se detalla dentro del plan y es la de fomentar la diversidad del uso del suelo, ya que esto tentativamente podría generar una mejor economía. Y para ello se presentarán las modificaciones al código urbano para poder hacer estas modificaciones al uso de suelo. Hay que estar mucho con el cuidado, porque luego después vamos a tener problemitas ahí con varios fraccionamientos que no les gusta este asunto, sobre todo a los vecinos, el cambio de uso de suelo. También se ha planteado el fomento de la estructura policéntrica de la ciudad a través de subcentros urbanos. El único centro que tenemos actualmente en Aguascalientes, pues definitivamente viene siendo el centro histórico. Y mucha gente converge sobre esa zona, lo cual genera un caos vial y también una concentración excesiva de bienes, sobre todo de servicios, que luego después desprotege a otras áreas de la ciudad. Por ejemplo, hay muchos restaurantes en la zona centro y, por ejemplo, en la zona oriente de la ciudad prácticamente no hay nada, lo cual precisamente hace que más gente vaya hacia el centro y que las actividades comerciales de la periferia pues se queden bastante desprotegidas. Nada más hay que acordarse de la Feria Nacional de San Marcos. Déjame decirle que otro punto importante de este plan es la equidad en el uso de los espacios públicos para que vaya dirigido a todos los géneros y todas las edades. Y esto, por ejemplo, es el caso de los parques recreativos, para que se cuente con zonas especiales para niños, para jóvenes, para adultos y algo muy importante de lo cual carecen todos los parques, zonas para adultos mayores. Recuerde que cada vez vamos a ser una sociedad cada vez más anciana. Así que, miren, a lo mejor cuando seamos nosotros unos ancianos vamos a estar rodeados de ancianos y muy pocos niños. Hay otros planes muy interesantes, por ejemplo, el cuidado de la imagen urbana de la ciudad. También la eficientación de la gestión municipal para brindar prestación de los servicios de una mejor manera. El cuidado del medio ambiente, evidentemente, y con esto hay que respetar las zonas de reserva que ya existen en los nuevos fraccionamientos, y el planteamiento de zonas de donación para la construcción de áreas verdes y centros recreativos. Todo esto que le he platicado se deriva de los talleres que se han estado realizando con los diferentes sectores de la sociedad, los cuales han dado en esto sus propuestas mismas que están reflejadas en todo lo que le he estado comentando. Y esto deberá ser presentado antes de finalizar este mismo año, para entonces ahora sí ya presentar todo completo el Plan 2030. A continuación, nuestra sección Ciencia. Investigadores logran una técnica para analizar embriones humanos con la idea de saber si tendrán enfermedades hereditarias. Millones de personas en el mundo que padecen enfermedades genéticas hereditarias se enfrentan en algún momento de su vida a un enorme dilema. Desean tener hijos, pero no desean que sus hijos hereden las mismas enfermedades. Ahora, un análisis desarrollado por investigadores británicos abre nuevas esperanzas para estos padres. Se trata de un método más rápido y más sencillo de analizar el embrión para detectar varios tipos de enfermedades genéticamente heredadas, como la fibrosis cística o la distrofia muscular. Con la prueba, los padres, que son portadores de enfermedades genéticas, tendrán una mayor oportunidad de procrear un bebé sano por medio de fertilización in vitro. La técnica desarrollada por los investigadores del Hospital Guy's y St. Thomas en Londres analiza el ADN de una célula del embrión para detectar las señales que indican que un trastorno genético está presente. El doctor Manuel Santos, profesor de genética y biología celular de la Universidad Católica de Chile, explicó a BBC Ciencia la importancia de este avance. A mí me parece que es un avance significativo. Sin embargo, no es, digamos, que va a responderlo todo. Uno tiene que reconocer que esto es limitado, en el siguiente sentido. Lo que hace esta técnica, según lo que reportan estos investigadores, es que aumentan la posibilidad de encontrar más defectos genéticos que expliquen esa enfermedad. Sin embargo, dado que no se estudia el gen completo, digamos, del inicio al fin, es imposible no pesquisar alguna mutación. O sea, van a pasar, de todas maneras, mutaciones inadvertidas. Con la técnica, incluso dice el autor, aumenta la probabilidad de encontrar más embriones afectados, pero no cubre el 100%. De cualquier forma, cuando la gente escucha este tipo de noticias, siempre se piensa que nos estamos acercando más, o la ciencia se está acercando más, al momento en que se van a poder borrar todas las enfermedades del planeta, ¿no es así? Yo creo que es una, desde el punto de vista científico, falsa expectativa. Las enfermedades aparecen habitualmente porque hay cambios en los genes, y esos cambios en los genes ocurren en forma natural. Si bien es cierto, podemos erradicar muchas de estas enfermedades, van a aparecer nuevas enfermedades y van a seguir apareciendo, porque eso es el cambio natural, eso es la evolución darwiniana, es lo que ocurre en forma natural. Y de repente uno también tiene que cuestionarse desde el punto de vista ético si es lícito erradicar estas enfermedades matando estos embriones, porque en el fondo lo que se va a hacer, en la medida que las técnicas vayan siendo cada vez más sofisticadas, es seleccionar muy bien los embriones para decir cuáles son los embriones enfermos y cuáles son los embriones sanos. Se calcula que hasta un 5% de la población mundial porta o padece algún tipo de enfermedad genética hereditaria. Y a continuación le platico las agendas, que de plano andan muy pobres, amigos cibernauta. El gobernador sigue allá en la Ciudad de México y el alcalde sigue en España. Así que, mire, por lo pronto, lo único que tenemos para el día de hoy es la rueda de prensa con el secretario del Ayuntamiento, Manuel Cortina Reynoso, en el Salón Presidentes. Estratégicamente es a las 11:30, porque recuerde usted que hoy juega la selección nacional a las 9:00 a.m, así que volvamos a ver cómo se paraliza la ciudad completa y ojalá, crucemos dedos, que gane la selección. ¿A poco no es delicioso esto que estamos escuchando, amigo cibernauta? Déjeme decirle que esta canción forma parte del soundtrack de la película Spirited Away, que en México se tradujo como El viaje de Chihiro. Es una película de dibujos animados de origen japonés y es una delicia visual. Puedo afirmarle yo, bueno, cuando menos en lo que respecta a mis gustos en cuanto al séptimo arte, que esta es la mejor película de dibujos animados que he visto en mi vida. Recomendabilísima, la verdad es una delicia visual, como le comentaba, esta película. Si usted no la ha visto, réntela, se la recomiendo enormemente. Si la renta, sobre todo, fíjese en la deliciosa secuencia del tren. Híjole, no tiene abuela esa secuencia, la mejor que he visto yo en mi vida. Bueno, y déjeme decirle que esta canción que estamos escuchando se llama Itsumo Nanodemo, que traducido al español significa siempre, no importa cuántas veces. Esta canción la canta Yumi Kimura, y la letra fue compuesta por Wakako Kakun. ¡Ay Dios, vaya nombrecito! Esta canción, como le estoy comentando, forma parte del soundtrack de la película Spirited Away del director Hayao Miyazaki. Hoy por hoy considero yo, y no solamente yo, muchas personas, que es el mejor director de películas animadas en el mundo. Le reitero, vea usted esta película, no se va a arrepentir para nada. Y mientras tanto, y mientras la escuchamos de fondo, le comento que el clima para el día de hoy, la máxima 28 grados centígrados, la mínima 21 grados centígrados. Por la mañana prácticamente nada de viento y la posibilidad de lluvias es al 30%. Esta misma posibilidad de lluvias se mantendrá durante la tarde y la noche, aunque habrá un poco de viento desde el suroeste a 3 kilómetros por hora. La humedad relativa en el ambiente está a 28%, por lo que el nivel de rocío se condensará a los 5 grados centígrados. Habrá algunas rachas de viento que pueden llegar hasta los 20 kilómetros por hora y de igual manera vendrán desde el suroeste. La presión atmosférica, 30.05 pulgadas. La visibilidad vuelve a aumentar a sus tradicionales 16.1 kilómetros de distancia y las nubes estarán a una altura aproximada de 750 metros sobre el nivel del suelo. La duración de la luz visible, 14 horas con 18 minutos, y si alcanzamos a ver la luna esta noche, estará iluminada en un 20% de su superficie. Y pues ya nos vamos, amigos cibernautas. Muchísimas gracias por su atención en este espacio informativo digital Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Recuerde usted que puede usted sintonizar esta transmisión digital desde www.elcafecito.net y también desde www.hidrocálidos.net. Y pues ya nos vamos, amigos cibernautas. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo Radiómetro. Sea malvado, ya mero se acaba la semana y pues nos estamos escuchando mañana jueves. Tenga usted un excelente miércoles.